Nos vamos a ver otro ejercicio. Se titula Pagar con intereses. Este ejercicio es el ejercicio 10 de la práctica 1. Bueno, pues lo leemos y tomamos nota. Andrés debe a María 160.000 euros. Tomamos nota, 160.000 euros. Que debería pagar hoy. Puesto que no dispone de la cantidad completa, en este momento acuerda con María que hoy le pagará 40.000. Le dice, mira, lo siento, hoy era el día, pero no tengo todo el dinero, solo te puedo pagar 40.000. Y que el resto lo pagará dentro de 20 meses. Pero claro, si María no le cobra intereses, es que le está regalando dinerillo. ¿Vale? Si es su hermana, pues vale, o si son muy amigos, pero si no, veis que aquí no encaja diferir 20 meses y que tiene que haber intereses. Por eso dice, María acepta, pero imponiéndole un tipo de interés del 9% efectivo anual en capitalización compuesta. Calcular el importe que le quedará por pagar a Andrés. ¿Se ve la idea? Bueno, pues yo tendría que pagar aquí 160.000. En cero. Pero en lugar de eso, lo que hago es que pago 40.000 y luego a los 20 meses pago una cierta cantidad que, si queréis, la vamos a llamar X. ¿Vale? Esa cantidad X ya lleva los intereses. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver cómo se soluciona. A ver, ¿alguien me puede intentar ayudar? ¿Alguna idea? ¿Tú qué harías si esto fuera un caso de verdad? Y a ti María te dice eso, tú eres Andrés, y dices, venga, vale, te voy a pagar, pero ¿cuánto te voy a pagar? Y María por otro lado está calculando también. ¿Cuánto me tiene que pagar? ¿Vale? Imagínate que no le cobrara intereses. ¿Cuánto le tendría que pagar? Pues 160 menos 40. 120.000. ¿Veis que lo que está haciendo es diferir 120.000 euros 20 meses? Luego hay una forma muy rápida de calcularlo, que es, toma los 120.000, capitalízalos en compuesta al tipo que has pactado durante 20 meses y se acabó. Ese es el método más rápido. Por lo tanto, 120.000 por 1 más 0, ¿a qué tipo han pactado? Al 9. 0,9 elevado a 20 partido por 12. Ya está solucionado el ejercicio. Vamos a ver cuánto da. Y eso te da 138.000. ...534,76. Veis que es más de 120.000. ¿Cuánto ha habido de intereses? Quítale a 138, 120. ¿Y qué te queda? Que le ha tenido que pagar de intereses 18.534,76. ¿Se ve la idea? Esto es lo más rápido que hay. Pero ahora vamos a hacerlo más lento. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a hacer equivalencias financieras. Entonces, yo voy a hacer la equivalencia financiera en t igual a el instante del tiempo que digáis. Los dos instantes más cómodos suelen ser o 0 o n. ¿Dónde quieres hacerlo? En 0. Equivalencia financiera en t igual a 0. ¿Qué hay que hacer? Llevarse todo a 0. Prestación igual a contraprestación. ¿Quién es la prestación? Luego lo hacemos en 20. ¿Vale? Vamos a hacer las dos. Prestación igual a contraprestación, valoradas ambas en 0. Entonces te sale que 160.000 es igual a lo que va a pagar. ¿Y qué va a pagar? ¿quién es la contraprestación? 40.000 que tengo que valorar en 0 más x que tengo que valorar en 0. Pero como x está en 20, ¿qué tengo que hacer para valorar en 0? Multiplicar por 1 más 0,06, signo positivo o negativo en el exponente. Como voy para atrás en el tiempo, negativo. ¿Y cuánto tiempo? 20. Pero como el 6 es anual, ¿qué tengo que hacer? 20 partido por 12. Si de aquí despejas x, lógicamente tiene que salir la cifra anterior. ¿Veis el planteamiento? Y ahora dice el compañero, oye, que mejor lo valores no en 0, sino que quizá en 20. Pues venga, vamos a 20. Haz la equivalencia financiera en t igual a 20. ¿Qué supone eso? Que te tienes que llevar todo hasta 20. Los 160.000 que están en 0 los tengo que llevar hacia 20. Eso es capitalizar 20 meses. Luego eso es 160.000 por 1 más 0,06 elevado a 20 partido por 12. Eso lo tengo que igualar a 40.000, que también habrá que capitalizar 20 meses multiplicando por 1 más 0,06 elevado a 20 partido por 12. Y eso más x. Y x no habrá que hacer nada, ni capitalizar ni descontar. Ahí se queda, porque ya está en 20. Si de aquí despejas x, lógicamente tiene que dar la cifra que habíamos calculado inicialmente. ¿Preguntas? ¿Se entiende el ejercicio? ¿Vais viendo el tema de la equivalencia financiera? Estupendo. Muy bien.